nuestro objetivo se proteja de manera integral, evitar cualquier tipo de interés especulativo en dicho edificio y que evidentemente impida que se ejecute mediante la demolición y nueva construcción de ese edificio, puesto que solo está protegida la fachada. Y lo que sospechamos que la estrategia por parte del ayuntamiento es evitar esa rehabilitación integral para luego poder justificar la recuperación de proyectos como el de Promálaga de 2006, que suponen la demolición del edificio en su integridad, únicamente la conservación de la fachada y, por lo tanto, la pérdida de un patrimonio histórico para la ciudad de Málaga. En este sentido, insistimos en que la propia Departamento de Conservación de la Gerencia de Urbanismo nos consta, porque ya hemos hablado con ellos y no hemos coordinado en ese sentido, tiene intención de proponer la protección en grado máximo de este edificio, como viene exigiendo la Casa Invisible desde el año 2007. Y en consecuencia creemos que la estrategia de inactividad y pasividad por parte del ayuntamiento en cuanto a los cometimientos de las obras de rehabilitación integral y de seguridad del espacio solo persigue el deterioro de dicho inmueble para justificar posteriormente su demolición. Esa es lo que entendemos que es la voluntad política de este ayuntamiento, y si no es así, que Alcaldía lo demuestre y convoque de manera urgente una reunión que permita poder ejecutar planes de actuación que por nuestra parte ya están elaborados. Y que llevamos mucho tiempo, desde el año 2012, demandando al ayuntamiento que podamos ejecutar de manera coordinada, precisamente por tratar en todo momento y entender que se trata de un patrimonio, de un edificio, patrimonio histórico de esta ciudad, que como ciudadanos y ciudadanas de Málaga no estamos dispuestos a perder y no vamos a permitir que por este tipo de actuaciones por parte del ayuntamiento se pierda, ni en términos urbanísticos, ni en términos sociales, ni en términos culturales para esta ciudad. Se han ejecutado obras de tipo incluso estructural sin ningún tipo de permiso, ni control, ni proyectos. Con lo cual, pues claro, él habla de un... Cualquier tipo. A ver, volvemos a insistir. En el año 2012, cuando termina la vigencia del protocolo de intenciones, se acredita que nosotros cumplimos todas las condiciones que nos habíamos, a las que nos habíamos comprometido. En base al cumplimiento de todas esas obligaciones por nuestra parte, se emitió un informe favorable por parte de Cultura y se emitió un informe favorable por parte de Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo, en el que se redactaron las condiciones de la cesión del espacio. En esas condiciones de cesión se especificaban claramente qué obligaciones tenía el Ayuntamiento y qué obligaciones la Casa Invisible en cuanto a la conservación y acometimientos de obra de rehabilitación del espacio, de acuerdo con un proyecto y un plan de actuación que ya había motivado la cesión del espacio y que era de interés general, que era un proyecto de intervención con técnicas constructivas artesanales, con materiales de bioconstrucción y de manera paulatina, de manera que no requería de licencias de obra mayor. Ese acuerdo se quedó en el Pleno pendiente de aprobación en abril del 2012. Allí continúa. ¿El problema cuál es? Venimos exigiendo desde el año 2012 que para que se puedan, para que precisamente no se deteriore el edificio, para cumplir las medidas de seguridad estructural del edificio, para que el edificio obviamente no se pierda como patrimonio para la ciudad, era importante acometer una serie de obras de urgencia, ¿vale?, que permitieran el uso de ese edificio en esas condiciones. Obviamente, si el ayuntamiento no las acomete, nosotros no podemos permitir que el edificio sufra ningún tipo de deterioro que imposibilite el uso del mismo. O sea, es decir, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si usted no cede el espacio, de manera que no podemos regularizar la situación del inmueble. No podemos regularizar la situación del inmueble y le venimos exigiendo que usted como propietario acometa las obras necesarias para que se desarrollen las actividades en condiciones de absoluta seguridad y normalidad. No solo no lo acomete, sino que nos da el silencio por respuesta cada vez que le requerimos en ese sentido. Obviamente, con nuestra responsabilidad, que venía además expresamente así consignada en el protocolo de intenciones, es garantizar en todo momento la conservación del inmueble. Y eso es lo que hemos hecho, por una acción de responsabilidad. Y cualquier tipo de intervención en ese sentido que se ha hecho en el inmueble, se ha hecho supervisado por un equipo técnico, con total y absoluto respeto a la propia arquitectura y protección del inmueble a nivel patrimonial, y obviamente con la única finalidad, precisamente en un acto de responsabilidad, de garantizar en todo momento la seguridad y la estabilidad de la estructura del edificio. Los propios en urbanismo, es curioso porque en urbanismo nos manifiestan que son conscientes en el Departamento de Conservación que de no ser por la Casa Invisible se hubiera perdido el edificio de calle Nosquera 911 como patrimonio para la ciudad. Y precisamente esa pérdida de ese edificio no se ha llevado a cabo porque nosotros, en una actitud de responsabilidad, hemos llevado a cabo todas esas actuaciones que en todo momento hemos informado por escrito a Alcaldía. O sea, lo podemos... Hemos informado en todo momento. No, no, es que... Pero es que no... Vamos a ver. A ver, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros no podemos pedir permisos porque no tenemos la cesión del espacio. Exigimos al ayuntamiento que nos sentemos para coordinar los planes de actuación, puesto que él es el propietario y puede perfectamente autorizarlo. En todo momento. Hemos informado en todo momento. Mire, nosotros se han llegado a perder proyectos de intervención financiados por la Unión Europea, que eran proyectos de formación en técnicas constructivas artesanales, por el incumplimiento de la cesión del espacio por parte del ayuntamiento. Hemos entregado escritos al ayuntamiento diciendo: estamos corriendo el riesgo de perder proyectos que ya cuentan con financiación y que no supone ningún tipo de inversión por parte del ayuntamiento. Y no obstante, están solo pendientes de que se regularice la cesión del espacio para poder ejecutar ese proyecto. Y el silencio es lo que hemos obtenido por respuesta. Nos vemos en la obligación de acometer actuaciones arquitectónicas en cumplimiento de nuestra obligación de conservación como usuarios del espacio, para lo cual requerimos de un plan de actuación. Y el silencio ha sido por respuesta. Hemos comunicado por escrito que se han llevado a cabo todas las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de la estructura del edificio. Y el silencio ha sido por respuesta. Es decir, lo que no consta formalmente es una petición de licencia, porque legalmente no podemos. Pero en todo momento se ha informado a la alcaldía de las actuaciones que se llevaban a cabo. Es más, siempre exigiéndole previamente que no teníamos intención de llevar a cabo esas actuaciones sin coordinarnos con ellos. Pero obviamente, ante la inactividad del ayuntamiento, lo que no íbamos a consentir es la pérdida de ese patrimonio para la ciudad. Porque, insistimos, la cesión consiste en una cesión temporal a este proyecto, pero sigue siendo de titularidad pública y en cualquier momento va a revertir nuevamente para la ciudadanía. Lo que nos tememos, obviamente, es que el proyecto que no se llevó a cabo a raíz del nacimiento del proyecto de la Casa Invisible era un proyecto de Promálaga, que preveía una incubadora de empresas culturales, para cuya ejecución, que ya se iba a aprobar el plan de detalles, se preveía la demolición completa del edificio, menos la fachada hasta la segunda crujida, y el patio. Lo que obviamente no podemos pensar más es que el ayuntamiento tiene intención de recuperar proyectos de esas características, porque resulta mucho más suculento y mucho más beneficioso económicamente la demolición y nueva construcción de un edificio, que es lo que es la rehabilitación integral del mismo. Y así se viene corroborando por el tipo de actuaciones urbanísticas que viene haciendo este ayuntamiento en la ciudad. Únicamente conserva las fachadas de los edificios, en la mayoría de los casos, demoliendo completamente el interior y volviendo a construir de nuevo. Si esa no es la intención que tiene el ayuntamiento, lanzamos tres preguntas al concejal de urbanismo. Primero, ¿por qué desde el año 2012, que hay un requerimiento expresamente a este ayuntamiento como titular del inmueble, no ha requerido formalmente al ayuntamiento para el acometimiento de dichas obras? ¿Por qué no ha habido respuesta de ningún tipo ante nuestro requerimiento para hacer ese plan de actuación que hubiera evitado este tipo de resolución por parte de la Gerencia de Urbanismo? ¿Y cuál es el interés real por parte de la Gerencia de Urbanismo, si realmente es la protección integral de este edificio, como el propio Departamento de Conservación va a proponer, que se traduzca en la declaración de la protección máxima en grado 1 de este edificio, para que nosotros, en cualquier caso, cualquier tipo de intervención que se tenga que llevar a cabo, siempre sea respetando ese grado de protección máxima, ¿no? Pues Mario ha dicho que había riesgo de incendio por el sistema eléctrico. A ver, todo lo que hay en la Casa Invisible, desde que se hizo el informe de inspección técnica, ya viene en ese informe de inspección técnica. Lo único que se ha hecho desde el año 2011, que sí teníamos la cesión temporal del espacio, hasta la fecha, ha sido mejorarlo. O sea, se ha mejorado el sistema eléctrico, se ha mejorado la estructura de la casa, pero se ha mejorado en la medida en la que la actuación no se ha podido, en ningún caso, no se ha facilitado ni se ha posibilitado por parte del ayuntamiento. Entonces, todas las mejoras que se han llevado a cabo evidencian la mejora del edificio en relación al informe de inspección técnica del año 2011. Pero nosotros tenemos un proyecto de instalación del sistema eléctrico completo para todo el edificio, con un plan de acometimiento parcial, pero no podemos ejecutarlo si no nos coordinamos con el ayuntamiento en la ejecución de esas obras. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Nosotros nos coordinamos con la Gerencia de Urbanismo para que se lleve a cabo esta visita. El objeto de esa coordinación tiene que ver con que la propia gerencia exija al consistorio, como propietario del ayuntamiento, que cumpla sus obligaciones como propietario y fuerce que se tengan que sentar con nosotros para coordinar el plan de actuación que eso lo permita. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en cumplir la resolución en sus estrictos términos. No se va a desarrollar ninguna actividad de pública concurrencia hasta que efectivamente se acometan esas medidas. Pero lo que no vamos a permitir es que el ayuntamiento, mediante una actitud inactiva o pasiva, alargue sine die esa situación provisional, porque se niegue en todo momento a acometer y a cumplir las obligaciones que le corresponden. Cuando dice que lo vais a tener abierto, ¿en qué forma? ¿Vais a volver a entrar? ¿Cómo lo vais a hacer? Hombre, a ver, Nosotros no hemos dicho en ningún momento que la clausura total del inmueble se haya conseguido. Nosotros hemos dicho que ayer se clausuró y se... O sea, obviamente nosotros entendemos... No, o sea, cualquier tipo de actuación policial que conllevara la imposibilidad de acceso al espacio o la imposibilidad de desarrollo de cualquier tipo de actividad no tiene amparo legal alguno. La resolución de urbanismo, por los propios términos, los que informa la policía, se limita exclusivamente al desarrollo de actividades de libre concurrencia y, evidentemente, en el espacio del edificio. En consecuencia, acatando estrictamente el cumplimiento de esa resolución, no afecta ni a aquellas actividades que no sean de libre concurrencia porque afecten a los propios miembros y socios de los colectivos y asociaciones de la casa, y no afectan a cualquier tipo de actividad que se desarrolle en el patio de la Invisible, por cuanto es un espacio que... Pero vamos, esto está hablado con los técnicos de urbanismo en la visita de inspección. O sea, esto no es que lo digamos nosotros. Esos son los términos los que se anunciaban por parte de Inspección de Gerencia de Urbanismo que se iban a plantear. Y el patio, obviamente, no solo es un espacio que está al aire libre, o sea, me podéis comentar qué riesgo de incendio puede haber en un espacio al aire libre, sino que además tiene un acceso directo desde la vía pública. Es decir, no es necesario acceder al patio a través del edificio porque tiene un acceso directo. En consecuencia, nosotros sí venimos a exigir que cese, o sea, no vamos a consentir que se vuelva a repetir lo de ayer. La casa va a continuar con todas las actividades, evidentemente, que tiene previstas, siempre y cuando las mismas no sean de libre concurrencia, porque no están afectadas en modo alguno por la resolución que se ha ejecutado. Y lo que no vamos a permitir es que el ayuntamiento, sin ningún tipo de resolución que ampare esa actuación, proceda de manera subrepticia a un desalojo de la del espacio, porque no es eso lo que se acuerda por parte de la Gerencia de Urbanismo. Una pregunta, el tema del incendio, desde el ayuntamiento, bueno, en este caso urbanismo, asegura que la casa ha desarrollado actividades que requerían permisos específicos, tipo conciertos, servir bebidas, cosas así, que además han puesto en riesgo, por el tema del riesgo de incendios, por la falta de una planificación eléctrica adecuada, que han puesto en riesgo y en peligro a las personas que han acudido a este centro. Entonces ellos, te lo digo porque en ese caso he insistido mucho de que ha sido un peligro y de que bomberos definitivamente ha decidido que es que eso no puede funcionar para alguna actividad. Vamos a ver, no, para alguna actividad no, perdón, insistimos. Pero vamos, vosotros como prensa tenéis la resolución antes que nosotros. Entonces sabréis que los términos de la resolución son solo y exclusivamente en relación a las actividades de libre concurrencia, no cualquier tipo de actividad. Pero, claro, evidentemente. Ahora, comentamos. Nosotros llevamos desde el año 2006 y en concreto desde el año 2012 con el cumplimiento del protocolo de intenciones exigiendo la regularización del espacio. No tenemos ninguna intención de desarrollar ningún tipo de actividad que no cuente con la licencia preceptiva, pero evidentemente esas licencias no podemos solicitarlas, no podemos tramitarlas por la misma situación de irregularidad en la que nos mantiene el ayuntamiento. Entonces, ¿cómo pueden desde urbanismo plantear esa situación si volvemos a insistir? La propia Gerencia de Urbanismo requirió, y ahora lo voy a mostrar, mediante una resolución en febrero del 2012, para el acometimiento de una serie de obras con un plazo muy concreto al ayuntamiento como propietario del inmueble, sin que nosotros pudiéramos ejecutarlas por cuanto no se había formalizado la cesión del espacio. Que expliquen desde la Gerencia de Urbanismo por qué desde entonces no han obligado al ayuntamiento como propietario del edificio a la ejecución de esas obras. Que hubiera obligado a lo que nosotros venimos pidiendo desde el principio, que se sienten con nosotros y coordinar ese tipo de actuaciones para que esto no suceda. El ayuntamiento tiene pleno conocimiento, porque son públicas y notorias todas las actividades que se desarrollan en la Casa Invisible. Y absolutamente todas las actividades que se desarrollan en la Casa Invisible no solo tiene pleno conocimiento el ayuntamiento y toda la ciudadanía de Málaga, sino que además, precisamente, ese tipo de actividades y ese tipo de programación fue la que motivó que se declarara el proyecto de la Casa Invisible de interés general para esta ciudad. Y motivó la cesión temporal mediante el protocolo de intención en el año 2011, motivó que, evidentemente, informe favorable por parte de Cultura y de Patrimonio para la cesión temporal del espacio por un periodo de 5 años en términos que ya estaban acordados, y es el propio ayuntamiento el que tiene ese acuerdo paralizado, pendiente únicamente de aprobación, desde abril del 2012 en el Pleno. No puede el propio ayuntamiento, que es el obligado a emitir la licencia, el obligado a ejecutar las obras, el obligado a garantizar en todo momento la conservación del edificio, plantear que somos nosotros los que estamos incumpliendo ese tipo de normativa cuando de ellos únicamente depende que toda la situación de la casa se regularice mediante la cesión efectiva que venimos demandando desde el año 2012 y que no, a día de hoy, no hay justificación alguna para que no se haya acordado. Esas actividades se han hecho de todas formas. Es lo que yo te hablo de lo que él ha dicho. Todas las actividades han sido informadas, nosotros veníamos obligados, vamos a ver, Nosotros veníamos obligados, sí, sí, pero si es que no se... Vamos a ver, las actividades públicas que se han hecho en la Casa Invisible han sido públicas para absolutamente... Él hoy se ha dado... Sí, tú como por... De hecho, de 2012 no... Hombre, lo que más... Él desconocía todo. Bueno, pues si a nosotros se nos plantea que lo desconocía, vosotros mismos juzgar. O sea, las puertas están abiertas, las actividades no solo tienen el carácter público. Uno de los requisitos que se exigía en el protocolo de intención en el año 2012 es que entregáramos un dossier periódico de informe trimestral de todas las actividades que se hacían. ¿A qué área va? Es a cultura. O sea, el único que ha puesto en riesgo a la ciudadanía en esta situación ha sido el propio ayuntamiento por su decadez y su falta de actividad y por no atender los constantes requerimientos que le ha estado haciendo la Casa Invisible. O sea, es que hablar de... no es solamente una paradoja, es una desfachatez la actitud por parte del concejal. O sea, es curioso que se exija que la persona responsable, en este caso... del organismo autónomo que tiene que obligar al ayuntamiento a acometer todas las obras de conservación del espacio, sea el organismo que nos viene a exigir a nosotros, ¿no? O bien nos plantea que no se han ejecutado las obras o que aquellas que se han ejecutado se han hecho sin licencia preceptiva, cuando somos el único colectivo que ha exigido el cumplimiento de la legalidad en ese sentido, de los acuerdos políticos que se habían alcanzado, insisto, con el informe favorable del propio Departamento de Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo y de Concejalía, y que por lo tanto nosotros somos los que venimos exigiendo desde el año 2012 que cada responsable en sus distintas áreas venga a cumplir sus funciones. Lo que no vamos a tolerar es... que la reacción del ayuntamiento, en vez de convocar una reunión urgente que permita acometer ese tipo de actuaciones por nuestra parte, alargue sine die, mediante una actitud pasiva, una medida cautelar, con objeto, obviamente, de que el proyecto de la Casa Invisible, claro, obviamente, se obligue a cerrar o pierda en un momento determinado la posibilidad de desarrollar las actividades que tiene planteadas. Lo tiene muy fácil el concejal de urbanismo, si su preocupación... es que no se cumple la legalidad, que la cumpla el ayuntamiento, porque la Casa Invisible está dispuesta a sentarse en la mesa para darle cumplimiento con todos los proyectos y con toda la documentación que tenemos en nuestro poder y que hemos facilitado al ayuntamiento, el cumplimiento de esa legalidad que invoca el concejal. A ver, esto sí queremos que quede muy claro, ¿vale? El tema es, la Casa Invisible no se va a cerrar en ningún momento para el desarrollo de todas las actividades que no sean de libre concurrencia. O sea, hoy abrís para actividades que no sean de libre concurrencia. Claro, claro. Vamos a ver, la casa va a estar entrando y saliendo gente. Vale, ayer no. Hombre, claro, pero porque ayer precisamente... Porque la policía montó un dispositivo. ¿Ahora qué ocurre? La casa sigue abierta, o sea, la gente está entrando y está saliendo. Lo que sea... Claro, nunca ha dejado de haber gente. Bueno, ayer se dio una circunstancia. Claro. Por eso digo. Entonces, ¿por qué? Pero de manera muy clara, o sea, nosotros no vamos a incumplir la resolución de urbanismo de la que esperamos tener conocimiento, obviamente. No vamos a plantear en ningún momento el incumplimiento de la resolución de urbanismo. Lo que vamos es, precisamente, a cumplirla en sus propios términos. ¿La fiesta de Nochebuena que se va a celebrar hoy? No, cualquier actividad de libre concurrencia, obviamente, se va a suspender. Eso es evidente. Lo que no se va a cerrar es la casa. Y las actividades que no son de libre concurrencia se van a seguir desarrollando en cualquier caso. Y lo que sí entendemos, obviamente, y es claro, y si en ese sentido tiene alguna duda el ayuntamiento, porque lo resuelva con sus propios técnicos, es que eso sí, no existe ningún tipo de limitación en relación al patio de la Invisible. Porque no es. Claro, es que no es un. Es que el patio de la Invisible es un espacio que está al aire libre y que tiene un acceso directo desde la vía pública. Es que tú puedes acceder al patio de la Invisible. En consecuencia, eso ya está hablado con los técnicos de urbanismo, que el patio de la Invisible no era un espacio que estuviera afectado en ningún momento por ningún tipo de limitación. Entonces, nosotras somos las que exigimos el estricto cumplimiento de esa resolución y exigimos de manera urgente la reunión que permita acometer las medidas necesarias para que obviamente esa medida cautelar se levante lo antes posible, porque insistimos, tenemos los proyectos elaborados que permiten que efectivamente esas medidas se vayan a ejecutar, pero el propietario, que es el ayuntamiento, es el que las tiene que coordinar con nosotros y las tiene que facilitar. Amanda, el requerimiento ese de 2012 lo tienes. Sí, sí, lo traigo todo. Sí, lo digo porque, mira, traigo... Mira, curiosamente, este es el último escrito que presentamos en fecha 12 de diciembre en el que nosotros informamos a Alcaldía de que hemos coordinado con la Gerencia de Urbanismo una visita de inspección técnica para que sea la propia gerencia la que requiera el ayuntamiento para el cumplimiento de las obras. ¿Podéis leer los términos del escrito? ¿Le podemos hacer una foto? Perfectamente. Eso que hace yo también. No, no, no. Gracias, La casa invisible no nos moverá. De la casa invisible no nos moverá. La, la, la, la. La casa invisible no se toca, la casa invisible no se toca, la casa invisible no se toca. Pues vamos a preguntarle a una de las colaboradoras de La Invisible qué es lo que ha pasado para que nos cuente. Cuéntanos, Pitu. Bueno, pues la situación es bastante caótica en el sentido de que ha habido una inspección por urbanismo, por nosotros le hemos propuesto para pasar la ITE, que ya se había presentado, pero había cosas por subsanar. Esa inspección dijo que la estructura estaba todo bien, que da igual, que había algunas cosas que resolver en cuanto a seguridad y temas de incendios y tal, que estamos en ello y tenemos un programa para llevarlo a cabo, y sin ninguna comunicación, de repente ha llegado la policía, ha clausurado la casa y no permite ninguna actividad, ni entrar en la casa ni salir prácticamente porque la tienen cercada. Eso fue ayer, ¿verdad? Eso fue ayer por la tarde, y hoy pues espontáneamente hemos convocado una rueda de prensa en la puerta del ayuntamiento, a la que han acudido numerosos medios y muchísimos colectivos, simpatizantes y gente que utiliza la casa a diario, por ejemplo como la plataforma afectada de hipoteca, la María Verde, que ha hecho varias asambleas, y otros grupos y colectivos de asociaciones de la ciudad, porque es el espacio más vivo y que congrega a más gente que está activa realizando actividades culturales, sociales y políticas. Como tal, se demuestra que lo que quieren es quitar este espacio a la ciudad para que no haya un espacio de crítica, de denuncia de lo que está ocurriendo y de todos los procesos que se provocan en esta ciudad de desposesión, de gentrificación y de acabar con lo que es de todo, lo común. ¿Y cómo está ahora la situación? Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? Se ha pedido inmediatamente una reunión con urbanismo, pero han aprovechado que estamos, ha sido la víspera de Nochebuena, hoy es el día 24, día de Nochebuena, y se ha pedido una reunión con urbanismo urgente, pero urbanismo está cerrado y están de vacaciones. El señor alcalde está en su casa tranquilamente, mientras nos tiene aquí bastante jodidos a todos los ciudadanos que tenemos que hacer uso de este espacio único y exclusivo que existe en la ciudad para reunirse los colectivos que así lo deseen. Entonces, estamos a la espera de eso, pero se va a convocar una asamblea para todos esos colectivos el día 26, y ahí se va a abrir un periodo, una agenda de movilizaciones, porque desde luego no vamos a permitir que siga la casa clausurada y que no podemos hacer uso del espacio que tan necesario es. Gracias, Pitu. ¿La Invisible se queda entonces? Por supuesto, la Invisible se queda, y de aquí no nos toca a nadie. Nadie la toca. Gracias. Bueno, estamos con Eduardo Serrano, le vamos a preguntar por qué es tan importante que el proyecto de La Invisible siga adelante. Porque creo que condensa los nuevos tiempos para la gente joven sobre todo. O sea, es el germen de una nueva época, y esto es necesario que viva en Málaga, porque es la pionera en este sentido de acoger tantísima gente. Ahora se demuestra, ¿no?, que es una convergencia de tantísimos grupos y tantos deseos, tanto buen rollo, tanta humanidad buena, que bueno, yo creo que sería realmente un crimen el que esto no siguiera así. Y bueno, pues creo que se ha cumplido lo que se dijo ya al principio, en el 2007, o sea que esto va para adelante y cada vez mejor, ¿no? Y bueno, ahora lo que veo aquí pues es una energía tremenda y me he puesto contentísimo. Ayer estaba muy triste y hoy muy alegre. Vale, Eli, tú como arquitecta, ¿tú crees verdaderamente, ¿no?, según tu criterio, que era totalmente necesario que se clausurara la Casa Invisible y que se ejerciera esta medida? No, pues lleva 8 años tal cual está, incluso mejorando cada día, y la verdad es que no es una medida oportuna, sobre todo la estrategia de la época, cómo han sido los motivos por los que han entrado, la buena voluntad de la gente desde dentro, y siempre como en pro al diálogo cuando por el otro lado pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces es un poco como desde nuestros medios estamos intentando que todo sea lo mejor posible, y lo es. Vale. ¿Tú crees que evidentemente desde el colectivo de la Casa Invisible se ha intentado llevar a cabo todas las medidas posibles para colaborar con el tema de los técnicos de urbanismo, pero esas medidas no han sido bien acogidas por el ayuntamiento, que ha sido clausurarla? ¿Crees que ha sido una estrategia política para hacer presión para desalojar a lo mejor en un futuro la casa? Claro, o sea, yo, vamos, seguro que sus planes pasan por recuperar la posesión del edificio e incluso ya no sé si de catalogarlo como se debe o de demolerlo, ¿me entiendes? Porque realmente la sensibilidad brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, y está claro que sí, la buena voluntad de entrada de los técnicos y tal, pero vamos, que yo era de la opinión de que no entraran, ¿me entiendes lo que te digo? Porque si es un espacio autogestionado, pues autogestionado, ¿sabes? Pero bueno, que eso no importa, ¿no? Vale. ¿Sabes? La invisible no se toca. Vale, estamos con Juanjo, que es miembro de Marea Verde, participa en el MPD, Movimiento por la Democracia, y en Ganemos Málaga, que son colectivos que desarrollan parte de su actividad dentro de la Casa Invisible. Juanjo, ¿tú crees que esta medida del Ayuntamiento ha sido desmedida? Totalmente, yo creo además que viene en un momento de que ellos están sintiendo bastante miedo, bastante incomodidad ante las organizaciones que se están llevando aquí y ante los colectivos que estamos afrontando este nuevo reto por la vía electoral. Vale. ¿Por qué crees que es importante que la invisible se quede y por qué es importante ese hashtag que se está repitiendo hasta la saciedad de la INVI no se toca? Bueno, la INVI yo creo que es el pulmón de los movimientos sociales y de la cultura alternativa en la ciudad y un foco de encuentro de cuando hemos estado solas y cada una por su lado, pues un foco totalmente de encuentro, de reunión, de organización y, por supuesto, de victoria inminente. Las colectivas que desarrollan parte de su actividad dentro de la Casa Invisible seguirán viniendo a la Casa Invisible a pesar de las medidas de clausura de la casa. Yo, tanto Marea Verde, los colectivos que participo, como el Movimiento por la Democracia, vemos fundamental apoyar esto. Vamos a estar con la INVI hasta el final y, por supuesto, la INVI no se toca. Muy bien, muchas gracias. La invisible no se toca. ¡Vamos! Vamos, la invisible vamos. No se toca, porque la invisible es cultura libre, es ciudadanía, es pueblo, somos todos y todas. ¡Vamos! ¡Bravo! La invisible no se toca.